la la ti da, la ti da. I'm on my own.

Lo cierto es que cada semana, o casi cada semana, encontramos alguna efeméride sobre esta banda. Y ya sabes que yo siempre encuentro la excusa perfecta para pincharlos en este programa. Esta es una de ellas. Hace 12 años, tal semana como esta, conseguían el disco de oro con la canción Dancing Queen, que se incluía dentro del disco Arrival, el cuarto de su carrera, en el que también se incluían canciones como Money, Money, Money, o esta que acabamos de compartir contigo, Knowing Me, Knowing You. Las dos parejas de dos que hicieron las delicias y las siguen haciendo, por cierto, que se reunieron hace muy poquito para la inauguración del restaurante de uno de ellos, ¿eh? Que no se me olvide, fue hace un par de meses y ya todas las alarmas empezaron a saltar. Ay, ¿cuándo se van a volver a reunir ABBA? Ay, ay, ay, ay. Siempre nos quedarán sus canciones, ahí estaba uno solo de sus éxitos. Vamos a continuar, un par de apuntes sobre efemérides de otro tipo. El 28 de marzo de 1844, la reina Isabel II crea por Real Decreto el cuerpo de la Guardia Civil. Y en 1942 muere el poeta y dramaturgo Miguel Hernández. Un día después, el 29 de marzo, se autoriza la construcción de la Ruta Cumberland, que es la primera autopista de los Estados Unidos, más de 200 años ya. Y en 1940... nace Astrud Gilberto, cantante de bossa nova y de samba brasileña, uno de los maestros de este género. Atención, se había hecho de rogar un poquito, pero llega por fin el primer cumpletacos de la semana. Es el de Eric Patrick Clapton, que nacía el 30 de marzo de 1945 en Surrey, en Inglaterra, en la Isla de Islas. Grandísimo guitarrista, el Mano Lenta, cantante y compositor de rock y de blues, siempre manejando su Stratocaster y con una carrera musical que, como bien sabes, ya ha cumplido más de 50 años. De muy chiquitillo, de muy jovencito, creció oyendo grabaciones de blues de Chicago y de grandes guitarristas de este género como B.B. King y Freddie King, para más tarde empezar a prodigarse en esto de las artes musicales y guitarreras, y nos ha ofrecido grandes temas a lo largo de su carrera, destacando especialmente versiones como, por ejemplo, esta de nada más y nada menos que Bob Dylan. Así interpretaba el Knocking on Heaven's Door. Y con este gran tema vamos a felicitar a Eric Clapton, porque son ya 71 castañas las que le caen, y que sean muchas más. Knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock, knock

¡Qué mujer, qué mujer! ¡Increíble! ¡Qué grande es! Tracy Chapman, es que siempre apetece escucharla y esta semana es la mejor excusa para hacerlo porque estamos celebrando ya el cumpleaños número 52 de esta grandísima cantante que nacía el 30 de marzo del 64 en un barrio de Cleveland, Ohio, y ya desde muy pequeña empezó a tocar la guitarra e incluso a componer sus propias canciones, y será a partir de los 80, con solo 16 años en su etapa universitaria, cuando se toma en serio la música y empieza a actuar en los cafés nocturnos de Harvard Square. Y tenemos que recordar ese momento clave, crucial en su carrera, cuando actuó en un concierto homenaje a Nelson Mandela y ese mismo año debutó con el álbum Tracy Chapman, el cual ganó 4 premios Grammy, entre los que se incluía el de Mejor Artista Nobel. Y esta canción, impresionante, increíble, fue una de las máximas responsables. Ese Baby Can I Hold You. Es una tía única, es incomparable. Es que sobran las palabras, sobran los comentarios para definir a Tracy Chapman. Enseguida vamos a tener la vástaga de la semana, una vástaga de un grupo de la misma época que la canción que estaban versionando, pero antes, otro completacos de la semana. No nos podemos olvidar de Angus Young, que está cumpliendo 61 esta semana y que es uno de los cofundadores de la grandísima banda de rock australiana AC/DC, y el único miembro, junto a su hermano Malcolm, que ha permanecido en la banda desde sus inicios, introducido ya en el Salón de la Fama del Rock and Roll en el año 2003. Angus Young, que hace 61 esta semana, y yo quería ponerte esta canción porque hemos empezado muy suavones, hemos continuado todavía más suavones y ahora vamos a imprimir un poquito de caña rockera, porque esto no puede ser, ¿eh? Highway to Hell. Así vamos a recordar el cumpleaños de este tío impresionante dentro del rock and roll. Angus Young, 61 para él esta semana. ¡Larga vida al rock! Ahora sí que estamos ya todos a tono, ¿eh? esa autopista hasta el infierno, que es el cielo de la música, ya lo sabes, el rock and roll, AC/DC, 61 tacos ya para uno de los fundadores imprescindibles de esta banda. Vamos a continuar con un par de efemérides más. El 30 de marzo de 1615, Cervantes recibe autorización real para la impresión de la segunda parte del Quijote. De hecho, durante el pasado año estuvimos celebrando el cuarto centenario de esa publicación, y en 1880 en Madrid se inaugura la estación ferroviaria de Las Delicias. Un día después, el 31 de marzo de 1492, en Granada, los reyes católicos firman el decreto de expulsión de los judíos, y en 1889, en París, se inaugura el andamio, la Torre Eiffel. Vamos a continuar ya, y llega un momento importante dentro de este programa. Ya sabes que cada semana dedicamos un rinconcito a una canción vástaga, que es una versión en nuestro tiempo, en nuestros días, puede ser de esta década o de la pasada, pero siempre con cierta diferencia entre la original y la versión. Y en esta ocasión es muy curioso, porque un grupo de la misma época que In Excess grababan en los 80 un tema imprescindible del rock de esa década, el Need You Tonight, y Mark King en 2014 lo cogía y lo versionaba a su manera junto a su banda Level 42. Nivel 42, una banda de los 80 versionando una canción de In Excess de los 80 en nuestros días. Es muy curioso, es la mar de curioso, y te invito a que pases y escuches Need You Tonight en las voces y los instrumentos del Level 42. Es nuestra vástaga de la semana aquí en 80s. Semana. Tienes una cita con aquella década que te hizo soñar. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las semanas en 80s con Carlos de San.

otra vez ha vuelto el lento a la sintonía de 86, cosa que no está nada mal, ¿eh? Porque hay que reivindicar siempre, siempre el lento. Que no se pierda nunca, nunca esas canciones bonitas, esas baladas, como por ejemplo esta de las Bangles, La Llama Eterna, que tal semana como esta, en concreto el 1 de abril, ya estamos comenzando mes, de hace 27 años, fue numerazo 1 de la lista Billboard. Se incluía dentro del disco Everything, también de este mismo año, y se convirtió en el quinto sencillo más vendido del año 89, pero poco después empezarían las tensiones ante la creciente popularidad de su vocal lista, como suele pasar en estos casos. Y por cierto, me estaba acordando mientras sonaba esta canción de que una buena vástaga para más adelante es la versión de las Atomic Kitten de este Eternal Flame, así que bueno, ya caerá más adelante. Seguimos repasando acontecimientos. El día 1 de abril de 1825, en Frankfurt se estrena la Novena Sinfonía de Beethoven, y en 1894 se inaugura en Madrid el actual edificio de la Real Academia Española. Un día después, el 2 de abril de 1854, en París comienza a publicarse Le Figaro, primero como semanario y 11 años más tarde como diario. Y en 1940 se publica en Estados Unidos Poeta en Nueva York, de mi paisano García Lorca. La cosa va de chicas en estos momentos del programa, y vamos a recordar ahora, vamos a cumplir en esta ocasión 55 años con Karen Jane Woodward, que nacía el 2 de abril de 1961 en Bristol, en Inglaterra, y que es una de las componentes fundamentales, además la cantante y la compositora de la banda de chicas Bananarama, cofundada por su amiga de la escuela Sarah Dallin y por la música irlandesa Siobhan Faye, una de las bandas fundamentales de la década de los 80 de la música pop, de ese pop bailable que tanto nos gustaba, y cuyas versiones, como por ejemplo esta de Shocking Blue, fue clave en el desarrollo del éxito de su carrera. Aquí está Venus, empezamos a subir un poquito el ritmo y soplamos las 55 velas correspondientes al cumple de Karen Jane Woodward. ¡Felicidades! las canciones que marcaron tu vida en 80s con Carlos de San. Estamos moviendo a un ritmo medio. Hemos empezado con Bananarama y ahora continuamos con este reggae de Jimmy Cliff, este I Can See Clearly Now. Estamos recordando esta semana su cumpleaños. Nacía como James Chambers el 2 de abril de 1948 en Jamaica, un combativo intérprete y compositor de reggae, uno de los máximos exponentes de este estilo musical, con permiso del Rastafari por excelencia, Bob Marley, que no pudo tener su proyección, pero al menos nos ha regalado grandes canciones a lo largo de todas las décadas. Esta en concreto es de la década de los años 90. Jimmy Cliff, 68 tacos esta semana para él. Vamos a por otro cumpletacos, ya el último de esta serie. El 3 de abril de 1966 nacía en la ciudad de San Sebastián, en el País Vasco. Nacía en la ciudad de San Sebastián el señor Diego Vasallo, que fundó en 1984, solo con 18 años, Dungandú, junto a Mikel Erentxun. Esta semana 50 para él. Y antes del One Hit Wonder, vamos a disfrutar de uno de los clásicos ochenteros de este par de dos que hicieron las delicias de muchos de nosotros. No puedo evitar pensar en ti, no puedo evitar pensar en ti, es la canción con la que soplamos las 50 velas correspondientes a los años que cumple esta semana Diego Vasallo. Hay que ver que pronto se se puede olvidar, hay que ser un tonto para recordar, pero yo no puedo evitar pensar en ti. Un amor que pasa, otro llegará, ocupando su lugar, pero yo no puedo evitar pensar en ti. Una noche más, el mismo lugar donde te conocí. No sé qué hago aquí, algo debe de recordarme a ti. Tú pensabas que lo nuestro no podría acabar, y ahora descubres que no es verdad, pero yo no puedo evitar pensar en ti. Terminamos de repasar ya los acontecimientos de tal semana como esta, hace algunos años, décadas o incluso siglos. El 3 de abril del año 1493, los Reyes Católicos reciben con todos los honores a Cristóbal Colón en Barcelona, y en 1895 comienza el juicio por libelo a Oscar Wilde, y que acabaría con el encarcelamiento del escritor por homosexualidad, aquellas tristes épocas que poco a poco ya se van superando. Terminamos y lo hacemos ya con el One Hit Wonder de la semana. Como siempre, esa canción Flor de un Día, ese grupo que solo tuvo un éxito y después nada se volvió a saber de ellos en la escena musical. En concreto, nos quedamos con una banda de rock estadounidense formada en Portland, en Oregón, en el año 94, y cuyo nombre es un juego de palabras con el nombre del artista pop Andy Warhol. De hecho, The Dandy Warhols publicaban su primer disco en el 95, y no alcanzaron su mayor éxito hasta esa fecha con la canción Bohemian Like You, que fue conocida popularmente gracias a un anuncio de telefonía móvil. Enseguida, cuando la escuches, vas a saber de qué canción te estamos hablando. Así que ya solo me queda presentarte a los Dandy Warhols como nuestro grupo de One Hit Wonder de la semana, Bohemian Like You, en 80s. We'll be right back. guy just hanging at your pad. He's looking kinda raw. Yeah, you broke up, that's too bad. I guess it's fair if he always pays a rent and he doesn't get bent about sleeping on the couch when I'm there. Cause I like you, yeah, I like you. And I feel it's a bohemian like you. Yeah, I like you. Sí, sí, sí, es el anuncio ese de la compañía de teléfonos que tú sabes, que tú y yo sabemos, pero ya sabes que estamos en la radio y no se pueden decir marcas. Pues sí, te ha sonado al momento, ¿verdad? Pues así terminamos esta entrega de 80s correspondiente a la semana del 28 de marzo al 3 de abril. Solo queda desearte que tengas unos felices 7 días. Mientras tanto, estamos en Facebook, 80s con Carlos de San, y también en 80sfm@gmail.com. Que pases una muy, muy buena semana de primavera y que la radio te acompañe. La próxima semana proseguiremos nuestro viaje en 80s. Te esperamos. Programa.